Una canción dedicada a los militantes del moco. Aquellos que no tienen empacho en decir sí, yo cuando tengo algo en la nariz que me molesta me lo saco. No me lo como, eso es otra cosita. He pegado mocos debajo de todas las sillas de mi casa. He pavimentado centímetros de tela de fino tapizado. Y he estado en tu casa y no he pegado un moco por educación, por educación. Cantautores sensibles, también tenemos nuestros momentos escatológicos.